Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablos y música nuevamente en el aire. Sí, estamos por acá. Programa número 170 nuevamente en el aire. Programa número 170. Me quedé pensando. Viernes 25 de noviembre del 2022, que por fin terminó la semana y... Eso te quedaste pensando, estás re podrido de laburar. 5 días más y se terminó noviembre y tenemos 2 semanas más y no compré todavía ni champán ni... Yo no pienso comprar un carajo hasta el último por momento. Por favor, bienvenidos, no me voy a ocupar. Al intervalo del diablo, este espacio de música de difusión pesada. Buenas noches, señor operador. Buenas noches. Siempre hay que ser previsor y comprar un mes antes, porque si no después te mata con los precios. Pero bueno. Haber tenido una bola de cristal lo hubiera comprado hace 5 años. Claro, sí. Yo tengo en la cabeza que ya terminó el año. Para mí diciembre no existe, no sé, todos me dicen, ah no, pero yo para mí ya terminó, la semana que viene termina. Pero no, digamos, sé que tengo que seguir un mes más. Yo vengo con la historia de que en estos últimos años no me vengo preocupando tanto por lo que vamos a comer, viste que todo el mundo arranca porque con no hay para comer, es simple, ¿no? No, pero ni siquiera me interesa y che, ¿qué vamos a hacer? Pollo. Ay, ¿con qué? Con una ensalada. ¿De qué? No sé, después vemos. No, ¿qué vamos? ¿Pan dulce? Sí, compremos 3 o 4 pan dulces, no sé. Siempre aparece alguien aparte con un pan dulce. Claro, o sea, siempre sobran. Lo más común es de conseguir. ¿Y qué más? Y nada más, porque después todo el resto de las pelotudeces que pones arriba de la mesa, el turrón, y todo, no las come ni Cristo, ¿entendés? Es así, estamos cagados de calor, cansados, nos sentamos obligados a la mesa con unas ojeras por acá que no podemos más de cocinar. Hace unos años vengo diciendo, loco, es esto lo que hay. sírvanse. No les gusta, lo siento. Así. Bien, hoy tenemos un programa super ultra mega cargado de música. Tenemos un montón de cosas que quedaron colgadas de programas anteriores. Vamos a tratar de seguir poniéndonos al día con las cosas que nos envían y ese tipo de cuestiones. Pero básicamente, como hoy no tenemos invitado, entrevista, vinilo, vamos a salir con una avalancha de música. Y para arrancar, les voy a contar algo. El líder de Megadeth, Dave Mustaine, reveló originalmente que su banda había hecho una versión de Delivering the Gods cuando fue el invitado destacado en The Rock Shoot with Johnny Walker de la BBC durante el segmento Rock God en septiembre pasado. En ese momento Dave eligió al guitarrista de Judas Priest, Glenn Tipton, y declaró sobre su elección: "No tenía idea de cuánto Glenn Tipton y Judas Priest habían influenciado en mi forma de tocar la guitarra, hasta que recientemente hice una versión de Delivering the Gods con mi banda Megadeth y tuve que repasar todos esos riffs de guitarra de nuevo. Fue realmente revelador para mí porque me había influenciado de su forma de tocar", continuó. ¿Dónde escuché por primera vez Judas Priest? No recuerdo exactamente, creo que fue el hermano pequeño de mi cuñado. Pero obtuve mi propia copia de Sad Queen of Destiny. Y yo recuerdo cuando vivía con mi mamá y nos mudamos con mi hermana mediana. Tengo tres hermanas mayores y ella estaba casada con un oficial de policía que era el jefe de policía de la ciudad llamada Stanton, en California. Entró a su casa y escuchó Priest a todo volumen en la habitación que compartía con su hijo. Esa fue la primera vez que defendí el metal y cuando se fue, ¿sabes lo que hice? Volví a poner el disco. Vamos, aguante la rebeldía. Hace unos años Mustaine eligió a Sad Queen of Destiny de Judas Priest como uno de los álbumes que cambiaron su vida. Él dijo: "Cuando se trata de heavy metal clásico, Sad Queen of Destiny de Judas Priest es definitivamente una de las mejores obras de todos los tiempos. Escuchar la guitarra al unísono de Glenn Tipton y K.K. Downing y escuchar a Rob Halford cantar, ¿quién canta así? Nadie. Estaba tan fascinado con esa banda y sobre todo ellos que fui a una tienda de sombreros y compré un Fedora porque Glenn Tipton llevaba uno en la parte posterior de Sad Queen of Destiny. Tengo el pelo rizado, así que los sombreros no me quedan tan bien. No duró mucho". Vamos a escuchar a Megadeth, que reversiona a Judas Priest, justamente lo volvió a poner en redes cuando fueron homenajeados en el Hall of Fame los Judas Priest, así que a ver cómo Dave Mustaine versiona a Judas Priest. Stealing Sick, the Dying and the Dead es el nuevo trabajo de Megadeth que salió en el mes de septiembre de este año. Y bueno, te estarás preguntando cómo suena el nuevo álbum de Megadeth. Qué pregunta, ¿no? ¿Y cómo suena el nuevo álbum de Megadeth? Arranque a todo Megadeth, primero el single que largaron este año, en el momento o más o menos en la misma o posterior a la a donde homenajean a Judas Priest en el Hall of Fame, y largan esta versión impresionante de Delivering the Gods, y después le pegamos un tema del álbum nuevo We'll Be Back. Estamos con ese sonido que lo escuchaste en los tres primeros discos de Megadeth, está ahí dando vuelta todo el tiempo, así que es un tema impresionante. El single solamente es digital y lo podés descargar de Amazon, así que el amigo Billetín para el señor Colorado está ahí en Amazon. Bien, continuamos con... Vamos en este caso a irnos a otro, no solamente a otro estilo, sino a otro lado del continente, del planeta, ¿no? Vamos a ir y para otro estilo, si se quiere. No voy a hablar mucho, pero sí les voy a contar que los Grimmer son una banda de Viking Metal, una banda sueca de Viking Metal con 6 miembros que cantan en sueco, literalmente. Es una de las pocas bandas en realidad que en este estilo que cantan en sueco. Estos muchachos arrancaron en la ciudad sueca de Motola y lo arrancó el guitarrista y vocalista principal Ted, junto con el baterista Henry. A lo largo de los años, Grimmer creció bastante. Tienen 4 álbumes. El primer demo, Call of Battle, del 2010, se cantó explícitamente en inglés, pero nada, fue reemplazado pronto por la lengua materna. Estos chicos se sintieron más cómodos por ahí, como negándose a un mercado que claramente los iba a escuchar en inglés, y prefirieron conservar sus raíces cantando en su propio idioma. A medida que pasó el tiempo se lanzaron otros EPs. En el 2012 sacaron Far, en el 2015 un EP acústico de Confran Nord. El álbum larga duración, su primer larga duración, salió en el 2014. Luego de eso tienen 2 largas duraciones más, en el 2016 Frontmot Eld y 2018 Vanadoning. Pero recientemente han sacado algún material nuevo, así que nada, justamente de ese material yo elegí un tema para que ustedes pudieran darse cuenta de qué estamos hablando. Así que nada, los voy a dejar con estos muchachos, con el tema Elf Tevison. Diabolus sin música. Voy a leer un comunicado que salió publicado hace muy poco. Muy poco, es menos de una semana. El comunicado de Flor Jansen. Una gran noticia, estoy libre de cáncer. La cirugía eliminó todo lo canceroso y no se ha propagado. Recibiré radioterapia local en febrero para asegurarme de que todo permanezca fuera. Estoy recuperando mi energía después de la cirugía y siento un gran alivio al saber que fue un éxito. No he vuelto al 100%, pero no tengo dudas de que los shows me darán el impulso que necesito para rockear con todos ustedes en la próxima gira europea. Gracias por su increíble apoyo y buenos deseos. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al personal médico que me atendió. Todo hecho con mucho cuidado, empatía y profesionalismo. Me sentí completamente seguro en sus capaces manos. Todos ustedes son soldados, y no solo en el hospital al que fui, sino en todo el mundo. Gracias por lo que hacen. Por apoyar a Flor en su lucha contra el cáncer de mamas, se lanzó su concierto completo, Live Amsterdam, uno de los momentos en los que más sintió el apoyo de los fans a través de su campaña de crowdfunding y del propio show en directo. El espectáculo completo de Flor fue grabado el 3 de septiembre del 2021 en AFAS Live Amsterdam, Países Bajos, con entradas agotadas. Esta grabación fue posible gracias a los fanáticos de Flor Jansen que financiaron esta producción. Este espectáculo se trasladó 5 veces después de haber sido planeado inicialmente para el 24 de marzo del 2020 y se agotó en menos de 24 horas. Para los dormidos de siempre, ¿no? Claro, ponele. Hay una pandemia que nos frenó por 2 años, así que... Sí, es como que la pandemia nos frenó y ahora todo el mundo salió y salió recontra disparado, así que tenés... Así que durante ese espectáculo Flor interpreta canciones de toda su carrera que abarcan las bandas After Forever, Revamp, Norward y Nightwish, así como canciones que interpretó en el programa de televisión holandés Beste Sangers. Ahora tenemos a Flor Jansen interpretando quizás la canción más popular de After Forever, Energize Me, en Amsterdam. Ella agrega: quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que me apoyaron durante todos los años y aún lo hacen. Y también bienvenidos a todos los nuevos fans que descubren After Forever por primera vez. Disfruta Energize Me y espero que te sientas lleno de energía. Energízame. It's like a memory and then a melody. It's just what Bueno, básicamente la todo leí esta data de Flor, que salió publicada hace poquito, y bueno, cómo no ilustrarla con una canción de Flor. Un tema de Nightwish, ni ahí, es un pelotazo. Y el pero resto, ¿porque no te gusta Nightwish o porque no te gusta Flor? No me gusta Nightwish. El estilo. Ese, no te gusta el estilo. Las chicas líricas, no. A mí me encanta. Me aburrió hasta el hartazgo, pero yo respeto la actitud y el positivismo, y vamos a acompañarla desde acá, le enviamos. O sea que la elegiste solamente por. En realidad, para apoyarla. Para apoyarla, no sí, por sí, una para cuestión que, de que para guste. Que las mujeres vayan a hacerse el estudio del cáncer de mama. Obviamente, todas deberían hacer. Todas deberíamos ¿viste? Hacer eso bastante que no seguido soy un porque. Zapato. No, pero yo te quiero, vos sabés que yo, para mí sos bastante en ese sentido condescendiente. Es empático, bueno, es pero empático. La música le parece una mierda. Esa es la opinión, está muy bien. Lo estaba dibujando. Lo traduje, perdón. Claro, yo la estaba como transformando. Como dijo el doctor, como dijo el doctor ahí. Ahí a la. No, igual, pero te pregunto esto. Porque es toda una discusión el tema de Nightwish con Flor, con Talia, no hay discusión. No, es una banda que cambió de vocalista y punto. Sí, pero las vocalistas son completamente diferentes y de hecho... ¿Y qué pasó con Iron Maiden? De hecho, te digo más. Cuatro vocalistas de Iron Maiden. Y esa es una opinión personal. Se desluce un montón Flor Jansen en Nightwish. Revamp era una banda en donde ella era protagonista. Bueno, pero eso me tiene sin cuidado. Me tiene sin cuidado. Vos la escuchás en Nightwish y solo acompaña. O sea, es como que se le apagó, ¿viste? No tiene la impronta de figurar adelante. ¿Qué sé yo? No pasa nada, te aviso. No pasa como nada. No pasa nada en ningún lado, obviamente. Solo un comentario. ¿Algo interesante que comentar? No, agregar de... nada interesante por ahora. Vamos a hablar de otra cosa. Nos vamos a ir para el otro lado. Así que vamos a hablar ahora de una banda de metal progresivo. Obviamente, no te la iba a perdonar. Vamos a hablar un cachito de los Threshold, que son una banda de metal progresivo inglés formada en el 88, cuyos miembros son Glyn Morgan, Carl Groom, Richard West, Steve Anderson y Johan James. Estos muchachos arrancaron ahí haciendo covers de Rat y de Testament, y de hecho en algún momento ya los hemos pasado. Tienen como álbumes de estudio. Sí, me sonaba el nombre. Sí, los hemos pasado estos pibes. Estoy anotando para no repetirlos. Para más. No repetirlo, no, yo los voy a volver a pasar todas las veces que se me cante, te aviso, porque aparte me gusta el metal. Está picante, te picantea mal. No me interesa. Bien, no. Al cajón y a todo. No te van a doblegar, Ale. Obvio, a mí ni él ni que vengan de a uno. Así que seguimos hablando de algo más interesante, que es de estos muchachos, de los Thresholds, si así se pronuncia. Tienen álbumes en estudio desde el 93, 94, Wonderland 93, Psychedelicatessen en el 94, Extinct Instinct 97, Clone 98, Hypothetical 2001, Critical Mars en el 2002, Superface 2004, Dead Recording 2007, March of Progress 2012, Four of Journey 2014 y Legend of the Shires en el 2021. Tienen dos álbumes en vivo también, pero no los voy a aburrir muchísimo más con toda esa información que, como siempre digo, la pueden encontrar en Wikipedia. Les recomiendo la enciclopedia Metalum para este tipo de bandas, así que los voy a dejar con Let It Burn. Cabe aclarar que lo que acabamos de escuchar es una de las piezas del último álbum que sacaron estos muchachos ahora en el 2022, que es un álbum de larga duración llamado Dividing Lines. Lo sacaron ahora en noviembre. Es muy nuevito, es un álbum que contiene 10 temas, todos cortitos, como le gusta a mi compañero acá, Ricardo. Así que nada, y es una banda que me gusta bastante dentro del género del metal progresivo. Cortito como pata de chancho. Cortito como y no elegí el de 11 minutos de Domino Effect, que me gustaba más que este, porque dije, no me lo va a dejar pasar y vamos a tener un quilombo. Cuando quieras a mí me viene bien porque bajo a fumar. Buenísimo, ¿viste? yo no lo permito, apoyame, porque lo hago por tu salud. Pero me cuida, apoyame, a ver, pasa, obvio, por ahí la cosa. Sí, va por ahí. Él no me deja, yo va tengo por ese lado. Dos temas punk de un minuto y medio. Un minuto y medio. Para que no fume. No, ¿qué? No, olvídate. Nada, me gusta mucho ese estilo, pero esta banda en particular me dio la sensación de que no es tan disruptiva, no es tan así como profunda. Tiene momentos melódicos y momentos atmosféricos que me interesan bastante en general en todos los álbumes. Tiene va como Dream Theater, de un momento muy épico y muy estridente a una calma y tranquilidad en un bosque, esas cosas. Nada. Sí, el vocalista tiene una tonalidad demasiado melosa. Exactamente, es como que le da un poco de suavidad por ahí a los sonidos de las bandas progresivas, que son, viste, todas redobles de 28 millones de tiempos contra dos golpes de bata, y vos decís, estos pibes están mal del bocho. Bueno, pero esto es como que suaviza la voz, el color de voz, la coloratura del vocalista suaviza todo esto. Algo que quedó colgado de la banda que escuchamos antes, o del tema que hablamos anteriormente, de Flor Jansen. Hernán, mi amigo Hernán, la cuestión desde Río Negro, que nos está escuchando allá desde el norte. Hola, de la Patagonia, Hernán, de Inahuapi. Me envió un mensaje que, bueno, en fin, coincide con mi pensamiento. No voy a echar más leña al fuego porque sí, lo importante es que está ahí escuchando a 2000 kilómetros de acá. Y bueno, ahí hacen mención Flor de la participación de los fans con el crowdfunding que aportan para generar ese tipo de eventos, que bueno, al artista le sale $0 y se logran cosas y claro. Me parece bárbaro. Y esta semana, hace 2 días atrás, la banda Fury de Inglaterra estaba volviendo de... había ido a tocar al norte de Inglaterra, Irlanda, creo que había hecho Escocia, Irlanda y algún otro país. Bueno, Becky, su bajista, se había sumado a la banda porque ella había sido seleccionada para reemplazar al bajista de Mercyful Fate, que es el bajista de Armored Saint, que tenía un compromiso insalvable, así que tuvo que dejar la gira de Mercyful Fate para ir a tocar con Armored Saint, que estaba de gira con Wasp en los Estados Unidos y Canadá. Entonces la seleccionada fue Becky para reemplazarlo. Lo interesante de esto, bueno, la conversación se va para cualquier lado, porque es como la eligieron, es como se están eligiendo muchos músicos a la distancia, a través de lo que ella subía en su canal de YouTube, tocando, interpretando temas. Entonces pudieron ver la ejecución, pudieron ver su equipamiento y demás, y fue seleccionada por verla a través de YouTube. Quizás si se hacía una convocatoria de bajistas, quizás nunca hubiera llegado a ser la seleccionada para poder tocar con Mercyful Fate en la gira de los Estados Unidos. Claro. Concluyó la gira de los Estados Unidos, se volvió rápidamente para poder cumplir la fecha que tenía pactada Fury, donde ya había un bajista que la estaba reemplazando para la cantidad de fechas que necesitaban. Bueno, tocan en Irlanda un par de fechas más, regresando a su ciudad natal en Inglaterra, se les rompe el camión, el tour de gira, y quedaron varados en el camino, y a través de las redes estaban pidiendo ayuda, por favor dennos una mano, los fans abrieron una cuenta de crowdfunding para que puedan colaborar y poder mover el bus de donde estaban, porque la aseguradora que ellos tenían para que haga la cobertura que ellos estaban pagando, porque ahí está recontra escrachada la empresa esa, no les solucionó nada, no los ayudó, los dejaron tirados al costado de la ruta y estuvieron como, no sé, 10, 12 horas al costado de la ruta dentro del bondi tratando de que alguien les resuelva algo. Y bueno, enseguida hicieron eso, de que los fans empiecen a colaborar y bueno, evidentemente... Y lo lograron. Sí, volvieron a Inglaterra, el camión creo que todavía no lo habían vuelto a... No lo pudieron repatriar, digamos, y lo interesante es cómo funciona ese mecanismo del crowdfunding. Acá quizás vos tengas algún dato más, sepas de cómo funciona eso, porque acá en esta radio estaba funcionando. Sí, el cafecito. El famoso cafecito. Claro, el cafecito, sí, sí, sí. ¿No? La verdad que funciona bien, los oyentes responden de buena manera y eso está buenísimo. Sí. Me parece que es una buena forma de colaborar. Pero también se hacen otras cosas, tipo películas con crowdfunding. Yo vi en Instagram que las chicas piden cafecito, ¿qué es? O sea, hay que llevarle un paquete de café. No, lo pueden hacer también acá en la radio. Ah. Aportan un café virtual. Igual vos dijiste, chica, me suena a OnlyFans. Viene pero hoy, fue... no, viene hoy así, con el tema de las mujeres. Eso es otra cosa. No, acá yo, OnlyFans, yo no mando fotos. Del mundial. Que se claro, sí, son claro, todos. Claro, solo fans. Claro, bueno, les recordamos a los oyentes que pueden aportar su café. Está muy barato, 50 pesos quedó atrasado. Deberías actualizarlo igual. Digamos, pueden optar por aportar, no sé, 4 cafecitos, son 200 pesos. Digamos, pueden optar por aportar la cantidad de cafecitos que sea, pero básicamente es eso. Es un aporte para que cualquier cosa que necesitamos, como por ejemplo ayer que se nos quemó el aire acondicionado, juntar plata para reparar el aire. Por suerte hoy lo tenemos funcionando. Pero nada, todo la verdad que a nosotros personalmente en la pandemia específicamente, claro, muchos oyentes de los programas les gustaba y apoyaban. Y siguen aportando cafecitos, que es en realidad no es que nos apretan un botón y nos cae un café. No. Sino que son 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos. Pero ese espíritu programas colaborativo. Exactamente. Que tiene el nombre de crowdfunding. Hagamos una vaquita. Es una vaca, virtual, que es la vaca virtual. Sirve de verdad. La nueva, la revitalización. Pero la verdad que sí funciona. Yo, por ejemplo, hay una banda. Ah, creo que si hay tiempo y la vamos a pasar. Sister of Suffocation. Una banda holandesa que fue cuando se formó una banda integrada toda por mujeres. Hoy en día tiene un bajista masculino y un batero. Ellas produjeron sus dos últimos discos con crowdfunding, o sea, con el aporte de los fans, y eso les daba al que colaboraba, claro, tenía derecho a tener la primicia de comprar primero. Te dan una prestación a cambio, claro. En la radio lo que le damos es nuestra buena voluntad. Claro, y nuestro le cantamos feliz cumpleaños, venir a visitarnos. O pueden venir a visitarnos como acá hay dos personas que pagaron la entrada para venir a fans, ¿no? Tiene el recibo ahí, ¿no? Claro, si no está impreso. Estoy como emocionada, tenemos dos oyentes. Están atados y amordazados. Ustedes piensen que pagaron tribuna VIP para venir a verlos. Wow, ¡qué loco! El famoso el meet and greet. El meet and greet o el campo delantero de exactamente. Claro. En los festivales. Bien. Igual, pobre. Lo compadezco. Continuamos con la anormalidad de nuestro programa. Y paso sigo presentando la información que encuentro y me gusta compartirla. Como vivo solo y miro a los costados, no veo a nadie, digo, no voy a guardar en el programa, quizás alguien tenga una señal del otro lado. Alguien diga, hola, vi luz y subí. En una entrevista se le preguntó una vez más al vocalista Kyle Thomas de Exorder, pionero del thrash metal con sede en Nueva Orleans, sobre la supuesta influencia de su banda en la decisión de Pantera de pasar de un acto de power metal a una forma más agresiva de thrash. Él dijo, según lo transcripto por Blabbermouth.net, era una revista y ahora está en formato digital, esto Blabbermouth. Pantera tuvo una evolución, al principio eran algo glamorosos y no sé si necesariamente la música era tan glamorosa como tal vez la apariencia, pero muchas bandas de heavy metal quisieron hacer ese cambio. Bandas de heavy metal antes de estar en Exorder, yo también usé los pantalones spandex, el delineador de ojos negros, todo lo que hicimos en algún momento. No todos, pero algunas personas lo hicieron. Muchas de las bandas trash que amamos hoy, Destruction, por ejemplo, usaban maquillaje, cuero, muñequeras con púas y esas cosas, como también lo hicieron los Slayer en sus inicios. Pantera eran muy buenos, incluso antes de que el cantante Phil Anselmo se uniera a ellos, eran muy buenos y estaban bien establecidos en lo que hacían, una banda muy trabajadora. Ahora Phil es de Nueva Orleans, como nosotros, nos conocemos desde que éramos adolescentes, hemos sido amigos durante mucho tiempo. De hecho, este álbum de platino en mi pared, atrás de mí, fue un regalo de Phil. Eso para el Far Beyond Drive de Pantera, cuando sacaron ese álbum. Entonces hemos sido amigos durante mucho tiempo. Estábamos haciendo lo que terminaron haciendo antes de lo que hicieran, en cierto modo. Había cosas que estábamos haciendo que finalmente hicieron y las hicimos primero, pero eso no significa necesariamente, creo, que hubo una especie de estafa flagrante o algo así. Phil casi se une a Exorder por un minuto. La banda se estaba reformando y yo no estaba interesado. Así que la banda le preguntó a Phil si quería cantar. Él dijo que sí, y cuando descubrí que Phil quería mi trabajo, acepté mi trabajo de vuelta. Así que de esa manera fue. Había muchas bandas interesadas en Phil en ese momento. Sé que Metal Church estaba interesado en Phil Anselmo. Así que creo que los muchachos de Pantera, él fue y encaró a los muchachos de Pantera y les dijo: estoy realmente interesado en hacer algo un poco más de lo que estamos haciendo en ese momento, así que escúchenme. Y creo que simplemente lo solucionaron. Siguieron sus directivas y el sonido de Pantera cambió. En 2013 Anselmo negó que Sorder fuera una gran influencia en el sonido de Pantera, y lo dijo a través de en una entrevista en Examiner.com. Es absolutamente falso. Exorder era una banda increíble. No me malinterpreten. Por su tiempo en la escena local de Nueva Orleans en 1988, en cuanto al nivel de habilidad, realmente mejoraron. Mejoraron el juego para todos. Hasta el día de hoy sigo siendo muy buen amigo de su cantante, que ahora es el cantante de Trouble. Kyle y yo venimos de la misma escuela de voces de heavy metal. Rob Halford, Don Doty de Dark Angel, Tom Araya. Así que hay similitudes entre nosotros, pero musicalmente no lo escucho en absoluto. Es una mentira total eso. Me voy a reservar la opinión porque, o sea, le tengo que decir en que una entrevista, Anselmo está mintiendo. En una entrevista escuchás Exorder y escuchás Pantera y decís, no la puedo creer. En una entrevista de 2007, Mind West Metal, Kyle abordó la posibilidad de que Exorder inspirara el enfoque más agresivo de principios de la década de 1990 de Pantera, claro, diciendo: sí, lo que más odio de este tema es lo esposados que estamos a su éxito. ¿Nos destrozaron? Posiblemente. ¿Fue deliberado? Tal vez. ¿Fueron influenciados por nosotros? Definitivamente. ¿Trabajaron mucho más duro que nosotros? Absolutamente. Caso cerrado. Thomas Kyle es ahora el único miembro fundador restante de Exorder, que se separó del guitarrista original, Vinny Lavella, en febrero 2020. More the Southern Sky fue su último álbum editado por la banda en 2019. En 2020 sacaron un single con nuevos integrantes, violero y bajista. Pero vamos a escuchar uno de su último álbum, Hallowed Zone. Es el tema y suena así. We'll be right back. Diabolus sin música. De power heavy metal, nacida en 2006 en Asunción, Paraguay. Está integrada por Julio Franco en voces y guitarra, Waldir Torres en guitarra, Magno López en bajo y Dacas Bracho en batería. Entre sus tantas presentaciones en vivo, han acompañado a numerosas bandas internacionales, tales como Sepultura, Tarria, Edguy, Hammerfall, Helloween, Accept, Anthrax y recientemente a Invite Malmsteen, y también ha sido la primera banda paraguaya en tocar en Europa, fue en el 2019 en Málaga, España. Mítica lleva publicados varios trabajos en formato demo y singles, y el pasado 28 de octubre llegó el momento de lanzar su primer larga duración, que se titula Unholy Glory. Por el momento está disponible solo en formato digital en las más conocidas plataformas, Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube, entre otras. Y en breve estará también en formato físico gracias a la organización Ibermúsicas, que es un programa de cooperación dedicado al sector musical que ha gestionado el lanzamiento para mediados de diciembre bajo el sello brasileño Lab 6. El CD tendrá una edición con póster incluido y 16 páginas full color. Unholy Glory es de producción independiente, grabado y mezclado por Dacas Bracho, pero el masterizado fue realizado en Europa por el ingeniero alemán Kai Stachlenberg. En cuanto al contenido del disco, es un material conceptual que recrea lo vivido durante la conquista de América, relatando la desgarrante y oscura era de los pueblos originarios, lo cual nos toca muy de cerca. Tal es así que la banda misma dice que su obra nos lleva a pasajes de cualquier parte del continente americano. Contiene 13 tracks, de los cuales 4 son intros que separan en actos las 9 canciones. La portada estuvo a cargo del artista colombiano Felipe Machado Franco, de reconocida trayectoria por ser diseñador de gráficas para Blind Guardian, Gamma Ray, Iron Savior, entre otros. Están en todas las redes sociales, donde los encuentran como Mítica Oficial o Mítica PY. Tengan en cuenta que se escribe MYTHYK. Así lo escriben y aparece al toque en todos los buscadores. Le agradezco a Lorena Jordan por el envío de la info y ahora vamos a escuchar uno de sus temas, el cual tiene videolíric y lo pueden ver en YouTube. Suena aquí en Diabolus sin música, Mítica con Believe. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito, recién arrancaba y empezaba a sonar una banda que vamos a escuchar entera en un ratito, cuando termine de comentarles de qué se trata. Es la presentación del álbum promocional, que en realidad sacaron el año pasado, pero bueno, nada, es lo último que hicieron los muchachos, los Blood Rite. Es una banda finlandesa de thrash metal, raro porque los finlandeses no suelen hacer thrash metal, hacen otro tipo de estilos, o al menos en los últimos tiempos. Esta banda se formó en el 2000, lanzó su primer EP Blood Rite and Disguise en el 2004, el álbum debut en larga duración llamado Crowned in Hell salió recién en el 2011. El último álbum, Idiocracy, salió en septiembre del 2021, como bien recién hablábamos, a través de Great Dane Records. Musicalmente, ellos tocan thrash metal de la vieja escuela, con algunas variaciones en el sonido que se van inclinando un poco más al death metal. De verdad, es una banda que a mí me gustó bastante y medio como que fue un golpe en el cuello. Esta banda ha girado por Europa en estos últimos tiempos con gente como Exhumed, como Exodus, como Nuslaughter, Toxic Holocaust y Whiplash. Así que según el tema, según ellos mismos y los propios integrantes, hablamos sobre Inviting Darkness. Inviting Darkness es un tema en donde, según sus propias declaraciones, Judas Priest se encuentra con el thrash metal, ni más ni menos. Juega con cosas que no entiendes y déjate consumir por ellas. Así lo definen. Y ese es el tema que vamos a escuchar. Los Blood Rite son Jika Leskinen en voz, Esa Penala en bajo, Simo Partanen en guitarra, Temu Bajakangas en guitarra y Petteri Lamasari en batería. Así que vamos con Inviting Darkness. Fuck! Suena de cortina obituary desde el disco Cause of Death Live Infectation, que es simplemente la presentación de Obituary tocando completo el álbum Cause of Death. Eso salió editado este año, y también hicieron uno del Slowly We Rot, también en vivo. Que bueno, si viste alguna vez Obituary, suenan tal cual lo escuchás en el disco, con la crudeza del vivo, obviamente, y es muy grato. Vamos a presentar ahora bandas que, bueno, nos envió gentilmente Records desde Venado Tuerto, que es un sello y una distribuidora de material underground. Bandas que presentamos ya un par programas pasados, pero bueno, por falta de tiempo se nos fue corriendo. Bueno, aquellos que estén interesados en el material de Records, vayan a Instagram, Facebook, así tal cual como R-Records, con H-E-R-R, R-Records. Es de Venado Tuerto, sello y distribuidora. Edita o reedita cosas, figuritas difíciles, y tiene mucho material en distribución, principalmente underground y de todos los estilos. Así que aquellos que estén interesados, pidan el catálogo del sello. Simplemente lo contactan, como les mencioné, en el Face como R-Records o Adrián Herrero. Ahora es el turno de... vamos a presentar dos bandas. En primer término, la banda es Revenging, desde Brasil, sinfónico metal, desde su primer trabajo en estudio, Cymatic, del 2012. Solo este trabajo está editado, más algunos EP. Son de Río de Janeiro y está formado en la actualidad por Hugo Berín en batería. Primero fue batero y ahora está haciendo voz. Thiago Contreras en guitarra y voz. Bruna Rocha en voz. Emerson Mordien en bajo. Y Temi en la primera guitarra. Esto es Revenging y el tema es Even Never. Revenging de Brasil, y el tema es Even Never, banda editada por Records desde Santa Fe. Y ahora vamos a la segunda banda que vamos a presentar de Records. Esta vez es una banda de Rosario, Lobos, Heavy Trash, buenísimo, integrado por Martín Solís en bajo, Hugo Centurión en batería, Juan Manuel Correa en guitarra, Osvaldo Albornoz en la voz. El Gen del Mal, su álbum debut, fue editado en febrero de este año y Records dispone de las últimas copias, si es que ya no se agotó, desde Rosario. Y gracias a la gentileza de Records, Lobos, con el tema Siniestra Represión. Bueno, no hay mucho para hablar sobre Soen. De hecho, es una banda que venimos pasando bastante porque yo sencillamente vengo escuchando mucho Soen. Pero sí vienen sacando un material que me resulta súper interesante porque le cambiaron el formato. En realidad sacaron un álbum nuevo o están sacando un álbum nuevo y van presentando un tema tras de otro, pero la particularidad es que están haciendo un acústico. Los tipos no están, y de hecho están girando en formato acústico, con temas viejos y con temas nuevos. Han sacado un álbum que tiene 14 temas, algunos nuevos, otros viejos. Pero para los que en definitiva han tenido que juntarse con una orquesta con 8 piezas y coristas. Pero es más que un acústico entonces. Sí, es más que un acústico. Por eso te digo que el formato es lo que cambió. No es que se sientan ellos 5 a tocar. Tienen una orquesta atrás, hay coristas, hay coros, hay temas que reversionaron, como este que vamos a escuchar ahora, que es un tema que a mí me rompe la cabeza por un momento personal particular. Y nada, me sonó, de verdad me gusta muchísimo. Hicieron el primer tema con el que sacaron o le dieron promoción a esta nueva modalidad, y con el que salieron de gira, es un tema de los Slipknot, Snuff, que también, pero recontra bien versionado, la voz de Joel muy, muy ajustada, muy clavada, mucha sutileza de parte de todo el equipo. Cuando tienen que pegar ahí un alto arriba lo hacen, cuando tienen que ser intensos lo hacen, las guitarras en algún momento muy lloronas, en algún momento muy suaves también, los climas están muy bien cuidados, o sea, está trabajado. Me hace acordar mucho el laburo que hizo Épica, que no solo con Amanda Somerville atrás como coro, y ellos en formato acústico, pero con una orquesta atrás. O sea, de verdad pega y pega bastante. Esto se llama Atlantis, este nuevo trabajo con el que están girando. De hecho, estos muchachos tocan y tienen una fecha confirmada en un festival de metal de música progresiva en Chile el 31 de marzo, con lo cual deberíamos pensar que sería raro que si van en marzo a Chile no vinieran para la Argentina. Quizás el cambio no lo favorece, también pensemos eso. Pero es un error pensar que el cambio no lo favorece a ellos. El cambio no lo favorece a nosotros. No hay ningún productor que quiera arriesgar su monedero a perderlo. Pero por el simple hecho de decir traje tal banda. ¿El rock es un negocio, dicen ustedes? ¿Qué no? ¿De qué existe? ¿Qué apareció Elvis moviendo la pelvis? De hecho, hay en Chile, en el mes de abril, hay un mega festival increíble. Sí, eso es de no creer. Increíble, de no creer, que raras veces, en Chile tocan ese tipo de bandas, no raras veces, pero sí en estos últimos tiempos no solían estar. Ese festival se hacía anualmente, antes de la pandemia, esta no sé qué número de ediciones. Pero el cartel que el de Metal Fest, Creator, Testamenaxis, Stratovarius, Napalm Death, Dark Angel y Benediction. Ni más ni menos, así nomás. Y si me sale bien el viajecito, chicos, nos vemos en Chile. Pero volviendo un poco a Soen. No se pongan a la y sí, después de leer semejante cartel. Volviendo un poco a Soen y esperando que estos muchachos reconsideren y vengan acá, sobre todo en ese formato. Es que yo quiero dejarlos escuchando una canción que a mí me gusta mucho, y esto vendría a ser como los caprichos de Alejandra. Vamos a escuchar Illusion. Here we are, blaming failure on the other. Here we are, waiting to the pour. Just enough to aid our brother. Do we care enough to seize the harm? We'll be right back. Diablo sin música. Estos muchachos, desde que armaron Zoen en el 2004, les recuerdo que la formación arrancó ahí, en mayo del 2010 recién lanzaron la formación oficial, pero en el 2004 se formaron, se juntaron Joel Ekeloff y el uruguayo Martín López, que fue el ideólogo inicial en realidad de esta banda. Nunca han dejado de explorar el análisis sobre sí mismos y sobre la sociedad. Es una banda muy sentida, es una banda muy pensante, no meten letras así porque sí, y son tipos que de verdad son bastante enroscados para componer. Les recuerdo que los Zoen están formados por Joel Ekeloff, voz principal desde el inicio, Martín López en batería, Larks Enoch Auglund en teclados y guitarra, Cody Lefort en guitarra también y Oleski Zlatogar Kobel en el bajo. Perdón, antes que te vayas del tema Zoen, quería contarte que Pavlux estaba escuchando la radio, mandó un mensaje. Dice, recién me sumo a la transmisión de Diablos con una fresca y ya me quedo. Y manda Zoen, un corazón, los cuernitos, todos claro, festejando claro. Zoen. Porque por el tipo eso. Fanático de Catatonia. Claro, qué buena banda Zoen, una alegría que la pasen. Por Cupine Tree. Dice, sí, este año Porcupine tocó Tree. En Chile. No, sí, no sí. Conozco. Yo Porcupine Tree, la banda. Lo nombré como el culo. Sí, pero... no, increíble esa banda. Es una. No me acuerdo. Tengo un problema con los nombres hoy. Estoy como con la cabeza quemada. Mal Pablo que normal. Vino tarde. El programa pasado nos hizo ilusionar que arrancó del principio. Te hace ilusionar. Sí, no hay que jugar con nuestro corazón. Lo que pasa es que yo te digo una cosa. Si arranca del principio, después no nos escucha a nosotros. Así que lo tengo ahí cortito. Bueno, mitad y mitad entonces. No, la banda de Wilson, Porcupine Tree, esas bandas que yo sé que a Pablux le gusta. Igual esperamos que Zoen venga acá a la Argentina. Les recuerdo y te cuento, Pablux, y para los que nos están escuchando, el último festival de Zoen al que acá mi amigo gentilmente hizo los contactos necesarios para que yo pudiera asistir, sí, un regalo de los más grandes que me ha hecho Ricardo. Yo fui a ver ese festival, lo vi por Icarus, tocaron en ahí al lado del Abasto, que no me sale ahora el nombre del lugar. Bueno, nada, ya me va a salir. Hicieron un festival de puta madre. La banda que abrió fue Presto Vivace, Marcelo Pérez Schneider, que lo estuvimos acá. Yo filmé la hora 40 de show. Está en la página de Diabolus y Música. Está en tu casa, me imagino. Obviamente. Habla de dos cosas, de que sos muy fanática y que tenés un buen celular. No solamente aparte, que tengo un buen celular, sino que me pasé todo el recital pegada al escenario, así, parada. Suena re bien y se ve re bien. Estoy al lado del bajista y me pasé todo el festival, todo el recital grabándolos. De verdad, una de las mejores grabaciones o filmaciones, si la quieren, bueno, casera. Bueno, otra bandita hice. Más que va al cajoncito de los recuerdos. Ponele. Cancelete. El gótico y sinfónico es un estilo que mucho no... ahí, qué sé yo. Lo escucho. No sé por qué Richard está sacando la almohada, ¿viste? No, hoy está. Se me quedó todo marcado ahora. Sí, te quedaste marcado. Pero esta banda de Bélgica me llamó la atención por uno de sus integrantes, el guitarrista y vocalista, Domingo Smet, que formó parte de Agatocles, la banda histórica del Greencore mundial prácticamente. Y también formó parte en algún momento de Ancient Rite, que es una banda también histórica de la escena oscura del mundo. Bueno, esta banda de Bélgica se formó en el 2015. El estilo de ellos es metal gótico sinfónico, pero la verdad que lo escuché, fui con resquemor. Me acerqué a su música y bueno, su álbum Singularity del 2019 es bastante interesante, me gustó muchos ritmos que encontré ahí. Bueno, tiene muchas cosas de esos estilos que te mencioné, pero ahora en el 2022 llegó a mi casilla de correo gracias a los prensas del mundo que nos envían información que habían sacado un single, un nuevo single. 2022 es el año. Esto salió ahora en noviembre, el 4 de noviembre está disponible en las redes. Por ahora está en formato digital. Illusion es la banda y el tema es ciencia ficción o science fiction. cortina que identifica que estamos llegando al final de este episodio, el número 170 del día viernes 25 de noviembre del 2022. Y esto que está pasando, que estoy viendo acá, estamos viendo la foto de Lourdes, la ex bandana. El video en realidad. Ah, sí, sí, siempre súper concentrada, ¿no? Sí, súper concentrada. Porque la verdad me llama. Viste que yo no soy cholula con este tipo de cosas, pero me rompe soberanamente las pelotas. No me banco la violencia y mucho menos. Y esos golpes no son ni a palos de contención, ni porque es loca, ni nada. De la chica. Así nomás. Lourdes, de verdad, si tiene que ser, que lo hagan mierda y está bien, porque esas cosas no se hacen, viejo. No se hacen ni con una mina ni con un chabón, ojo. No se hacen con nadie, ¿entendés? No se trata. Obviamente el físico de un tipo es generalmente más grande, no significa que un varón no sufra violencia de género. Yo soy testigo de eso y lo he visto de un lado y del otro. Pero me da la sensación, me parece que hay que terminar con ese tipo de cosas y hay que condenarlas para el orto, ¿viste? Mientras exista un ser humano en la Tierra, eso va a existir. No, bueno, está todo bien. No, se merecen lo peor, viejo. Así de sencillo. Violencia gratuita. Se merecen lo peor. Nada. Va a haber siempre. Horrible, horrible. Por lo menos, como se dice siempre, ¿no? Lo interesante es que se pueda visibilizar y que eso haga que... Sí, me estabas comentando que en realidad esto pasó hace unos meses, sí. Y ahora como que se hizo viral y toda la historia. Y bueno, las redes, más allá de ser un desastre en un montón de aspectos, y si están mal utilizadas de verdad y no a conciencia, son nocivas. Para este tipo de casos están buenas, porque antes no es que ahora hay más violencia. Violencia hubo siempre, de un lado y del otro, y no se hablaba de eso. Porque era natural golpear, porque era natural que un tipo sometiera a una mina, porque era natural que una mina psicopateara a un tipo. Era normal y era natural y era socialmente aceptado. ¡Faca esta sociedad del orto! Pero está bueno que las redes se utilicen para este tipo de cosas. Sí. Chicas, no se queden calladas, ni un poco, loco. No sé. Nada, momento disruptivo. Nos vamos y nos vemos en 7 días, ¿no? En 7 días estamos de vuelta. Sí. Todavía no está confirmado el invitado. Va a venir... algún invitado, obviamente. Ajá, bien. ¿Qué pasa? ¿No lo que decís para no quemar? Pero, lo que no mencionamos hoy es lo que va a suceder, ¿no? Sí, hay... tenemos que hablar, sí. Sí, tenemos que hablar, me dijo Ale, y ya se me paran los pelos cuando una mujer me dice tenemos que hablar. Otra vez. No, el viernes 2 de diciembre están todos invitados, los oyentes de Diablo, los oyentes de Mixtape Radio, los oyentes de Hijos de Púa que están ahí esperando, van a poder acceder, venir a la fiesta de Mixtape Radio, que va a ser de 21 a 2 de la mañana. Va a haber fichines, va a haber juegos de mesa, va a haber cerveza artesanal. ¿Por qué me mira cuando dice cerveza? Porque la sí, sidra porque la vas a poder conseguir otra vez, pues está buenísima. Sidra e hidromiel, estoy en tratativa. Bueno. Las hacen para las fiestas, así que vamos a tratar de conseguirla. Medio. Sí. Pero sí, lo que tengo para decirles es que va a haber, en vez de empanada, va a haber panchos. Ah, muy sí. Bien. Panchos con cositas ricas arriba, sí, papitas, cebollita, repollo, todo, porque hace mucho calor para empanadas, así que va a haber birra con pancho, super pancho. ¿Loco o...? Bueno, usted lo pone lo que quiera. No sé, yo pregunto. Usted sabe que yo ignoro ese tipo de cuestiones. Demasiado. No, Only nada, Fan y Pancho Loco, ¿sabe cómo sale? Sale como trompada en viernes. Claro, totalmente. ¿Sabes qué? Patrullero acá, celular, quilombo en la radio. Está bien, por un lado, después va a estar tocando una banda que va a hacer dos entradas. Ajá. Va a ser una entrada de media hora tocando covers. Después va a ser otra entrada tocando temas propios. Ajá. Después, ¿qué más? Va a haber campeonato de... ¿Cuál es el nombre? Sí, tres tristes tipos. Tres tipos. Sí, es un trío que me parece que le pusieron el nombre para la ocasión. Pero bueno, nada, ahí ¿cómo está. ¿Cómo era que nos llamó? No sé. Tres tipos. Bueno, iban a hacer covers de los Stones, de Creedence, de Nirvana. Un popurrí que le pedimos. Vamos a cantar y después van a presentar temas propios porque, nada, quieren darse a conocer también. Por un lado tenemos eso, después tenemos campeonato de Street Fighter, de Mortal Kombat y de Mario Kart. Y vamos a estar dando los premios Mixtape, que básicamente es un premio para todos los programas que vengan. ¡Ay, qué lindo! ¡Me tengo que ir a la peluquería! Del año pasado ustedes recibieron un cassette, ahora vamos a ver, ya los tengo los premios. Así que nada, por suerte el año pasado éramos 10, 12 programas, hoy pasado un año somos 22. ¡Aguante! Una cosa que quiero contarle a todos los oyentes. La mayoría programas de metal. Sí, la puta. Quiero cortar los huevos. Bueno, nada, quiero a los oyentes de ustedes les recomiendo que el jueves que viene, bueno, el martes arrancó Frecuencia Metalera. Sí. Y el jueves, Metales Brillantes, que es un programa que se dedica a la música pop. Ah, ya arrancó. K-pop. No, Frecuencia Metalera. Frecuencia Metalera arranca el lunes, el jueves que viene, a partir de las 18. Bien. Les mandamos un saludo que lo acaban de confirmar esta tarde. Muy bien. Así que estén ahí prendidos, que seguramente van a escuchar rock, heavy metal y toda esa música del demonio que les gusta a ustedes. Y por otro lado, ¿qué me falta vender de la fiesta? 350 pesos. Eso, hasta ¿dónde conseguimos las entradas? Por ¿dónde Mercado la gente Pago, es? Hasta el domingo, 2 por 350, 675 para cada entrada. No existe. Por favor, asegúrense, porque a partir del domingo sale la también la módica suma de 350. Pero claro, si se apuran, hasta el domingo la pagan 175 cada entrada. Perfecto. Más ¿qué más? Invitados todos de todo el mundo. Más que eso, un litro de sangre les doy por mes. Está carísimo. ¿Hasta cara? Pueden comunicarse de todas maneras, Pablo, para reservar las entradas también al WhatsApp y al Telegram. En las redes sociales tienen el link de Mercado Pago, el programa, todo, de cualquier manera. Tocan timbre acá en la puerta, lo que sea, pueden comprar entrada acá. Una cosa importante, tenemos 70 lugares nada más y ya tenemos 40 vendidos. Claro. Así que yo diría que se apuren. Bueno, si quieren venir. Ahí nos vemos de mesa también. En la party. Ah, pará, una última cosa. Vamos a sumar Tatuaje Flash. ¿Qué es Tatuaje Flash? Va a haber dos personas acá haciendo tatuajes por muy poca plata. De manera profesional. ¿Te acuerdas el nombre de los tatuadores? Sí, no me acuerdo el nombre de los tatuadores. Pero chiquitito, así como un veniste a hacer un tatuaje media hora y te vas. Quiero un símbolo del infinito, pero así. Claro, exactamente. Quiero un rayito de acá en la cara. Tatuar nosotros que el símbolo de Diabolus es un. Claro, bueno. Arrancamos después yo. Pero bueno, nada, eso no lo habíamos hecho, pero se ve que está de moda en las ferias, así que. Antes de que se nos pase por alto, hay un mensaje ahí en el canal de YouTube, donde estuvimos transmitiendo que yo nunca mencioné. Sí. ¿Vos estás más cerca? ¿Qué dice? Crista Quisera dice, muy buenas noches, muy interesante el programa, saludos desde Mar del Plata. Bien. Rosa, Crista, gracias por escucharnos, me alegro, nos alegramos que te haya gustado el programa. Me han dicho miles de cosas, pero interesante jamás. Es verdad. Bueno, así que, súper positivo el comentario. Personal, de verdad, tenemos que trabajar. Tercer subsuelo. Vamos a levantar un poco el espíritu para dejárselo a Hijos de Púas, que ya están ahí amontonados en la puerta, golpeando, tratando de entrar, pero todavía está con llave la puerta. Así que nos despedimos con Sister of Suffocation, que hoy comenté que acababan de sacar de su tercer álbum en estudio, que se llama Eradication. Este álbum es conceptual, cuenta historias sobre un mundo mutilado y cómo las personas pueden soportar ese mundo. El sonido del álbum es una mezcla de death metal con algo de la vieja escuela, la nueva escuela, y giros inesperados, pero interesantes. 16 pistas llenas de música destructiva y de alta energía. Recuerden que esta banda era una banda All Female Band, cuando arrancaron por allá en el 2015-16, todas chicas, pero ahora tienen incorporado un bajista, Tim Skellekens, y en batería Fons van Dijks o algo así. Simone Van Straten en guitarra, Els Prins en voz, Emery Evergerk en guitarra rítmica. Y bueno, esto es Sister of Suffocation. Martín Furia las produjo, las grabó, las mezcló. El argento Martín, que está triunfando en Europa. Bien por Martín. Nos despedimos con esto hasta dentro de 7 días. Y cuídense, porque la calle está peligrosa. Pásenla bien.